Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A tapar la calle. A tapar la calle que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, 101.8 de FM. Solo los mosquitos con flautas y trombones. A tapar la calle que no pase el hambre. Solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, hola, estamos aquí un día más, nuestro equipazo de mimbreras, que hemos venido hoy a grabar nuestro último programa de radio del curso. Entonces, para celebrarlo, estamos aquí pues bastante cuadrilla. Entonces, las tengo ya todas preparadas, que pues no os presentáis y así saben quiénes hemos venido. A ver, ¿quién estamos por ahí? Estoy aquí, por ejemplo, Cristina, Zaira, yo soy Soraya, yo soy Lucía, yo soy Elizabeth, yo soy Eric, y yo que soy Marta, y aquí tengo a... Hola, yo soy Laura. Ya os decía que estamos aquí, pues una cuadrilla grande, porque eso, estamos celebrando que es el último programa de radio, el nuestro, de las mimbreras. A tapar la calle, luego seguimos, pero ya pues las peques y todo el mundo, ¿no? Entonces queríamos contar pues bastantes cosas, este grupito. Entonces no sé si queréis empezar a contarnos pues qué tal os ha ido la semana, por ejemplo, ahora que está llegando ya el buen tiempo, el solecito. Bueno, yo quisiera empezar contando de que ayer... participé en el coro de jóvenes del Ayuntamiento de Zaragoza, que participamos en el aniversario del Z16, en el que se presentaron la alcaldesa, las entidades, pues las empresas que pueden ofrecernos este tipo de servicios y apoyan a este tipo de comunidad, a los jóvenes embajadores, y pues se pasó una velada en la que se transformó lo que es la cultura y el acercamiento hacia los jóvenes, especialmente. Qué interesante, Cristina. Tenemos dentro de este grupo también a gente que es muy artista, ¿verdad? Y que también estáis en coros y así. Os reís, pero es verdad, ¿no? Y hablando de artistas, venimos directas de nuestra formación que tenemos todos los viernes y hemos estado haciendo nuestro ensayo general para nuestra gran actuación en el Día de la Contada, que este programa se escucha el mismo Día de la Contada, ¿no? Lo estamos grabando previamente, pero se va a escuchar el Día de la Contada. ¿A alguien le apetece contar cuál es nuestra gran actuación de superartistas para el Día de la Contada? ¿O qué es la contada o así? Porque igual... Ah, bueno. A ver, Lucía, ¿qué hemos preparado? Sí, que te veo. Dale, dale. Pues nada, entre todas nosotras, en la hora de la formación, hemos decidido hacer un teatro con animales que va sobre unos hermanos que van a ir a casa y uno se pierde y se va encontrando con diversos animales a lo largo de su camino. ¿Y al final se encuentran o no? Sí, al final sí. Spoiler, bailando. Sí. Vale, ¿y cómo hacemos esto? ¿Bailando o...? Con marionetas. Con marionetas. ¿Y qué personajes hay en nuestra historia? Tenemos a Lulo, Banana Jackson, Tití, Manchitas, el dinosaurio Anacleto. A Rodolfo el reno. También está Rudolf, la rana Freddy y Toby. Y creo que ya estaría. Una cuadrilla de animales también, ¿no? ¿Y en qué lugar es la historia? Aquí, en el barrio. Porque al final, claro, nuestra historia, en donde se ha perdido el... O sea, uno de los protagonistas se ha perdido, ¿no? ¿Y dónde lo encuentran? En la contada de acá en la Magdalena. Vale. ¿Y qué es la contada? Para quien no lo sepa, la contada es una fiesta en la que, por cierto, todo el mundo está invitado. Se celebra justo el jueves, que se va a retransmitir el programa. En la que nos juntamos niños, niñas, adultos, adultas, ancianos y ancianas, independientemente de la edad que tengas, a contarnos historias entre todos, ya sean o bien creadas por nosotros o representadas por nosotros. Eso es. Entonces hacemos un pasacalles por el barrio, ¿verdad? Y vamos haciendo pues paradas en diferentes plazas y en cada plaza pues se cuenta una historia. ¿Y nosotras la contaremos? ¿En qué plaza? Lo contamos en el claustro. En el claustro, que es una plaza que nos gusta bastante. Solemos elegir esa todos los años, ¿no? Vale, ¿alguien queréis contar algo más de nuestra historia? ¿O que vengan a vernos? Será sorpresa, lo mejor sería que vengan a vernos. Que vengan a vernos. Vale, pues hablando de historias, Soraya me decía, pues hombre, podemos hablar de nuestras historias, ¿no? De cuentos, de pequeñas, no sé qué. Entonces, a ver, ¿nos podéis contar cada una historia de vuestra infancia, de cuando erais pequeñas? Pues yo qué sé, pues un cuento que os gustaba mucho, una historia que vivisteis con vuestra familia en no sé dónde y que os acordáis mucho por algo, o que os hizo mucha gracia porque, yo qué sé... O que os caísteis en medio de una plaza y entonces... ¿Alguna historia así? ¿Una anécdota? Bueno, algo que yo recuerdo bastante de mi infancia es de que había mucha gracia conmigo porque yo comía muchas veces cosas que no debía comer. Entonces terminaba, digamos, chupando la pastilla que había esa de patito... En el inodoro la agarraba y le empezaba a chupar. Y lo hacía tantas veces que en el centro de intoxicación ya me conocían. Ya me decían, anda Cristina, ya has venido. ¿Qué te has comido hoy? ¿Qué has saboreado hoy? Y bueno, no pasó nada. Crecí bien, gracias a Dios. Aquí está con nosotras. Ahora eres adulta y estás aquí con nosotras. O sea que muy bien todos los médicos que te atendieron en esa época. A ver, tú, Zaira, ¿tienes alguna historia? ¿No? ¿No se te ocurre nada? Es que no me viene ninguna hora. Pues vete pensando, o yo que sé, un cuento que recuerdes de cuando eras pequeña, qué sé yo. Una canción que te gustara mucho. Hombre, que es para que nos conozcan un poco más. ¿Alguien tiene algo pensado? ¿Alguien se le ocurre algo? A ver, Eric. Yo, bueno, ahora estoy volviendo a leer un libro que me leían cuando era pequeño, que se llama, bueno, no muy pequeño porque no estaba desde hace mucho tiempo, y el libro se llama Las lágrimas de Siva. Trata de un chico, un adolescente, que se va a vivir con otros familiares a un pueblo en el que ocurren algunos que otros misterios que van resolviendo junto con sus primas, hasta encontrar un collar el cual no saben... Tienen más bien que descubrir de quién era. ¿Y este cuento cuántos años tenías cuando te lo leían? Diría que 11 años, 10. ¿Y qué tal? ¿Lo recuerdas igual que cuando eras más pequeño? Algunas partes sí y otras ya no, por el tiempo. Las estás descubriendo ahora, ¿no? Claro. Vale. A ver, ¿quién más nos cuenta algo? Soraya. Pues a mí es que siempre me han encantado los libros, las historias, los cuentos. Es más, yo me pasaba la vida a la biblioteca, aquí de María Moliner, venía con mi madre y yo me cogía un montón de libros, de cuentos, mejor dicho, y me encantaba, estaba todo el día leyendo, todo el día. Y es más, en el colegio, siempre para cuando hacían algún trabajo así creativo, como teatro y cosas así que se suelen hacer, a mí me cogían siempre de narradora porque decían que siempre yo era la mejor de la clase leyendo. Entonces a mí eso me encantaba y decía, ay, pues me empujaba a seguir, pues, a seguir leyendo y siempre pues este mundo a mí me ha encantado de las historias, soy muy creativa, la gente que me conoce lo sabe, me encanta, los dramas, soy muy dramática también, pero pues eso sí, a mí desde muy pequeña, entonces estoy muy contenta de que, bueno, pues vamos a hacer algo así aquí en el Centro de Historias, creo que va a gustar mucho, a mí me ha encantado hacerlo y creo que os va a sorprender. Qué guay, gracias Soraya. A ver, ¿quién nos falta por ahí de contarnos una anécdota, una historia? Elizabeth, la tienes, ¿no? Te la veo. Sí. A ver, es que Zaira, no sé si se acuerda, pero en el colegio, yo qué sé, aunque fuese una hora, nos bajaban a la biblioteca a leer. Y me acuerdo que siempre leía, ¿cómo se llama? Jerónimo Stilton, que cada página tenía como un olor diferente, me acuerdo. Y olía fatal porque olía a queso, porque es un ratón. Entonces olía fatal. Y creo que en la biblioteca, que también yo iba mucho a la biblioteca de María Moliner, también leía Tintín, que me gustaba mucho, porque era de aventuras y todo eso. Y ya, y es que la Zaira me ha visto caerme con todas las frutas posibles. Yo creo que a la Zaira no le ha pasado nada. La que me ha pasado ha sido a mí y ella me ha visto y se ha reído. Y siempre me rompía las mallas con sangre. Sí, siempre, y hasta ahora también me suelo caer. Pero bueno. ¿Tú, Zaira, te acuerdas de todo esto? Yo es que, es lo que ha dicho Elizabeth, yo sé historias de la gente, pero mías, pues como que no. Entonces, yo pues por aportar un poco también, pues yo voy a contar una anécdota que tuve con Soraya, que estábamos pues en la iglesia fregando, pues eso, limpiando, y empezó a llover muy fuerte, granizo, y se nos cerró la puerta y no podíamos salir. La persiana estaba bajada, y las llaves estaban fuera. O sea, todo mal. Todo mal, todo mal. Entonces, pues se nos ocurrió la maravillosa idea de llamar a su cuñada, la Ivani, que la conoceréis también, y bajó para abrirnos porque ya tenía llaves. Pero entró, porque claro, llovía mucho, con el paraguas roto, pero entró ella y se cerró la puerta también. Entonces pues nos quedamos las tres ahí encerradas hasta que paró un poco la lluvia y pudimos llamar a ¿quién fue? Bueno, pues a nuestra pastora, que al final nos abrió y eso, pero fuerte, fuerte. ¿Y cómo salisteis? ¿Cómo? Ah, sí, y como no teníamos paraguas, pues salimos con bolsas de basura en la cabeza. Sí. Y lo fuerte fue, que es que yo me acuerdo de esta historia porque nos la contó, que era un día creo que de verano, que al poco rato de salir con las bolsas de basura y llegar a su casa, salió el sol. Y ella así. Y les envió a todo el mundo un vídeo diciendo, ¡estamos aquí! Sí. Estas tormentas de verano, ¿verdad? Que en poco rato cae. Increíble. Bueno, está bien que al final pudisteis salir, por lo menos. A ver, ¿y tú, Lucía, tienes así alguna historia que contarnos? No. Es que la mayoría de mis historias son trágicas. Yo me caía, me rompía un pie, pero así. Ah, bueno. Pero Bueno, pero estás aquí sana y salva ahora. Estoy aquí sana y salva, es lo importante. Y nada, pues que también la mayoría de historias es que hemos estado juntas aquí en el barrio. Eso os iba a preguntar, porque vosotras habéis coincidido mucho de pequeñas, ¿no? Algunas. Sí. A ver, ¿sois de la misma quinta todas? Sí. ¿Y vais juntas al colegio y todo eso? Sí. A ver. Yo no. Yo soy de otro barrio. A ver, pero yo estaba aquí la mayoría de tardes y sí. Íbamos juntas a la biblioteca, a la plaza, a la iglesia. O sea, todo junto. Vale. ¿Y a quién ibais juntas al cole? Yo y Zaira. Y Soraya. Sí. Vale. ¿Y qué tal vuestra experiencia? ¿Tenéis muchos recuerdos? ¿Erais amigas en el cole o no? Sí. O ahora sí, pero en el cole os odiabais. No, sí. Éramos muy amigas y nos pasábamos la vida jugando al baloncesto, que nos picábamos mucho, ¿te acuerdas? Bueno, hacíamos grupos, somos muy competitivas, la verdad. Luego también jugamos mucho al balón prisionero, ¿os acordáis? Sí. Que yo siempre tenía obsesión con ese juego. O sea, siempre hemos estado jugando toda la vida los mismos. Y siempre decíamos como que éramos como una piña y siempre nos saludábamos, teníamos nuestro saludo personal y sí. Todo y... Yo es que los mejores recuerdos de mi vida los tengo en CIP Tenerías. Oye, y a ver, ¿cómo era ese saludo? ¿Os acordáis? Contárnoslo. Pues era como... teníamos que decir como las iniciales de es nuestros que éramos nombres. Más miembros. Claro, ah, de todo. Sería vale, la Z, vale. La S. ¿Y cuántos erais? Porque... Era un nombre, pero no me acuerdo. Es que ¿quién era la mayor? Es que ahora también para acordarnos. Bueno, era un orden, ¿vale? Cada uno decía su inicial de letra uh-huh. Por mayor y menor porque había... Es que no sé quién era el más mayor, Manasés, algo, no sé. Entonces, bueno, la cuestión es a que cada uno iniciaba su letra, hacíamos así con las manos y hacíamos ¡somos una piña! Y hacíamos así, bueno, tonterías que hacíamos de pequeños. Pero de verdad que lo pasábamos muy bien. Y esas historias, yo las recuerdo, mis tiempos más felices fueron esos momentos. Porque tú, Lucía, no estabas en esa piña, ¿no? No, yo por desgracia, como soy de otro barrio... Yo no estaba en la piña. ¿Tú a qué cole ibas? Yo me acoplaba alguna vez. ¿A qué cole ibas tú? Yo iba al Marcos Flechín, de las Fuentes. ¿Y qué tal? ¿Tenías un saludo especial con la gente de tu clase o no? No, yo no llegaba a ser tan guay, la verdad. Bueno, pero luego te unías a la piña de estas, ¿no? Sí, un poco así de acoplada a Lupi. Claro. ¿Y tú, Erika, qué cole ibas? Pues el primer colegio al que iba era el San José de Calasanz. Que está por San José. Y el segundo fue aquí, en el Tenerías también. ¿Ah, sí? Ah, ¿y coincidiste? ¿Sois de la misma edad, no? No. De hecho, no coincidí con ninguna, además. Mm-hmm. ¿Y qué tal? ¿Tenías también un saludo especial con la gente de tu clase? No. ¿O algo así, algo que se uniera como piña? Seguramente sí, pero no me acuerdo ahora. Pero no te acuerdas. ¿Y tú, Cris? Yo solo estudié en un colegio porque solo llegué al kindergarten acá en España y hasta primero de primaria estudié en el Gasconi Marín y luego cuando me mudé a Perú estudié en un colegio privado, el Innova Schools, en la sede de Santo Toribio, la segunda sede que hay en el RIMAC. Me mudé muchas veces, pero me pusieron especialmente en este colegio porque estaba en el centro de la ciudad. En el centro de la capital, entonces si me mudaba, digamos, al norte o al sur, podía llegar de alguna forma. O sea, aunque sea con muchos buses, aunque sea de muchas formas, podía llegar y era más fácil. De ahí, en último año de secundaria, que es diferente porque allá no existe lo que es bachillerato, pero sí la secundaria completa ya se transforma o homologa acá como bachillerato. El caso es que el último año... que se supone que tenía que estudiar, me cambiaron de colegio a uno que estaba cerca de mi casa, que se llama el Dominicos de Palau, que es también particular. Muy bien. Que, bueno, iba a decir que vidas tan diferentes, pero algunas habéis compartido muchos años de vuestra vida y luego os habéis reencontrado aquí, pues que es algo maravilloso. No sé qué más cosas queremos contar. Ah, sí, es que hemos preparado una canción... Porque claro, hablando pues veníamos, se ríen, pero veníamos aquí a la radio hablando pues de la primavera, que va a cambiar la hora, el solecico, el buen tiempo, la alergia, ¿verdad? Sí. Algunos tienen alergia. Entonces hemos preparado una canción que se llama La Primavera, que animo a estas chicas, todas artistas, a que puedan cantar si os apetece, porque yo sé que cantáis muy bien, pero vamos a dejar escuchar esta canción, ¿no? Bueno, pues seguimos aquí en nuestro programa de Atapar la Calle en el 101.8 de FM en Radio Topo. Seguimos con nuestro gran grupo de mimbreras que nos han animado a cantar esta canción, pero estaban bailando, que yo las he visto. Entonces, alguien, a ver, estas motivadas que estabais ahí bailando, ¿nos queréis contar algo sobre esta canción? Pues quién la canta, si os trae algún recuerdo. Pues la canta Camarón de la Isla, uh-huh. El mejor cantador flamenco que ha tenido todo el mundo. Y yo la recuerdo mucho porque la ponían mucho en las bodas. Ah. En las bodas gitanas, en los reportajes, pues ponían mucho esta canción, es muy antigua. Pero se sigue sintiendo en el alma. Y siempre que viene la primavera, pues nos acordamos de esta canción y nos pone de muy buen humor. Claro. Y nos ponemos a bailar. Y nos ponemos a bailar. Por pues eso. Aquí la tenemos para disfrutarla. Ya nos queda poquito tiempo de programa. Entonces, también cuando veníamos de camino, como veníamos hablando, he oído así como excursión, no sé qué. Vale, pues entonces, ¿qué os parece si cada una hace una propuesta de lo que le gustaría hacer, como un poco como regalico de fin de curso, algo que hagamos en grupo? ¿Qué os gustaría hacer? Karaoke. Un karaoke, buenísima idea. Esta quiere. A ver, ¿quién más quiere karaoke? La Elizabeth. No, porque... Así. Me está dando un mal con el karaoke, quería ir. Vamos a buscar uno. Pues nada, a cantar. ¿Tú quieres ir al karaoke, Elizabeth? Sí, pero es que la mayoría de los karaokes es como para cantar y que te escuche la gente, o sea, como un escenario. Y yo no quiero eso, yo quiero cantar, hacer el mongolo y ya. Elizabeth, tú confías, nosotros te hacemos barra. te animamos, te decimos todo. O sea, ¿a ti te gustaría, por ejemplo, que hiciéramos un karaoke privado, no? Claro. En Gusantina, por ejemplo. O sea, que solo estemos nosotras sin público. Sí, yo lo veo muy bien. Vale. Lo apruebo. Ok, idea recibida. A ver, ¿qué más ideas? ¿Qué más os gustaría? Pues a ver, la mía no sé si se podrá, pero yo la digo. Siempre he querido ir, y no sé por qué no lo he hecho, algún día lo haré, y si no lo haré con vosotras, de ir a la alfajería. Ajá. Es que lo veo tan bonito, parece un castillo de cuento. Y yo como soy una princesa. No, en serio, me encantaría, por ejemplo, hacer una excursión ahí y ver, hacernos fotos. Ahora que viene buen tiempo, yo creo que podríamos estar haciendo hasta un picnic, yo qué sé, nos traemos cosas, nos sentamos por ahí, no sé. Esa es mi propuesta. ¿Os gustaría a las demás esto? Sí. Sí. ¿Sí? Yo fui con el colegio y la verdad es que es muy bonito, pero fui hace muchos años. Muchos años. Yo también, yo ya no me acuerdo, casi. Vale, a ver, ¿qué más ideas? A mí lo que me gustaría, tal vez no ahora, pero o dentro de un tiempo, cuando se pueda, sería, por ejemplo, en las temporadas en las que decoran el Pilar o ponen atracciones, ir todas juntas. Como ir todas de visita a ver qué hay por ahí, ¿no? Claro, o montarnos en alguna atracción. Ah, mira, ¿eh? Vale. También, yo qué sé, es algo más sencillo, pero una tarde así de chicas, ir al cine, tomar algo, sí. Sería buena opción. Eso lo hemos hecho alguna vez, ir al cine, ¿verdad? Pues yo llevo aquí 2 años y no. Y no lo has vivido aún. Pero venga, lo pues. Que sí recuerdo que hemos hecho ha sido ir al teatro, por ejemplo. ¿Sí? Claro, sí. Yo sí que lo he vivido, lo de ir al cine, porque llevo más tiempo. O al teatro, es verdad. O al teatro. A mí me encanta. Sí, pero tenemos que hacer algo así como cierre de curso, ¿verdad? Una salidica, sí. Por salir un poco, algo más especial. Vale, y así ya para acabar, que no nos queda mucho tiempo, otra pregunta difícil. Aún nos quedan formaciones y todo eso, porque no alargaremos. Pero como este es el último programa de radio que vamos a grabar en el curso, ¿me podríais decir una formación de que hemos tenido este curso que os haya gustado especialmente por algo o que no os ha gustado? Decir, ¡buah! Yo esta ojalá no hubiera ido porque fue fatal. O mira, esta sí me acordaré siempre porque me gustó mucho y no sé qué. A ver, yo creo que me quedaría bastante con la del RCP, con vale. La que teníamos los muñequitos y todo, y estábamos con los nervios de que si nos íbamos a electrocutar con la máquina desfibriladora, y de la peor, no creo que haya una peor, no. Siempre me divierto con todas. A ver, ¿alguna otra que recordéis? ¿Alguien? lo que hicimos con Safia, creo que se llamaba, que era lo del juego este. Como, es que yo no me acuerdo. Ah, sí. Sí, era la policía que teníamos que encontrar aquí. Que Laura era la asesina. Ese estuvo muy bien. Esas cosas, sí. Esa sesión nos gustó mucho. Tendríamos que repetirla. Vale. Muy bonita. ¿Alguna más? A mí es que me han gustado, la verdad, todas. Ninguna he dicho yo. Yo siento que todas han sido necesarias. Las de teoría, por así decirlo. Y siempre lo pasamos también jugando, que a mí es que se me pasa la hora volando y todas me gustan. Y la que más me gustó, la última, fue la de RCPI, lo mismo. La de los porque muñecos. Siento que aprendí mucho, que es algo muy necesario de aprender y muy bueno para la vida, para saberlo. Entonces aprendes muchas cosas en las formaciones. Estoy claro. Muy contenta. Que hicimos ahí formación de primeros auxilios, ¿verdad? Lo básico un poco para saber, ¿no? Pero ahí con los muñecos salvándoles la vida y todo eso. Estuvo bien. Vale, pues ya no nos queda casi nada. Entonces, pues si queréis nos podemos despedir, mandarle besos y abrazos a alguien. O simplemente despedirnos. Quiero mandarle saludos a mi hermana chiquita Valentina, a mi hermana mayor Iyari, a mi mamá Yubet y a mi papá Pedro. Pues muchas gracias a todos por escucharnos y lo hemos pasado muy bien, así que espero que vosotros también, escuchándonos y os habéis echado alguna risa con nosotras, agradecidas. Así que un beso para todos. Este año ha sido muy chulo, así que lo despedimos muy bien, aquí con nuevos integrantes y espero que se apunte más gente y que nos lo pasemos igual de bien. Y no os penséis que esta es la última retransmisión. Radio Topo volverá. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Ocupamos todas las calles, menos mal que estabas tú. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? El colegio.